Yagaeche, ¿has escuchado hablar del derecho de acceso a la información? Sí, pero no me queda claro en qué consiste. ¿Me podrías explicar el contenido de este derecho? Yagaeche, el derecho de acceso a la información nos permite acceder a datos, registros y todo tipo de informaciones en poder de entidades públicas y particulares que ejercen gasto público. De modo que, pues el derecho de acceso a la información vincula a todas las autoridades de todas las ramas del poder y de los órganos autónomos, de todos los niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, a quienes cumplen funciones públicas, prestan servicios públicos o ejecutan, en nombre del Estado, recursos públicos. O sea, ¿cómo se gastan nuestros impuestos? ¡Qué interesante, Shunashi! Me gustaría saber más. Te invito a acercarte a Surco, Oaxaca. Ellos te pueden apoyar a profundizar en el contenido de este y otros derechos que como zapotecos tenemos. Gracias, Shunashi, por la información. Nos vemos más tarde en la Asamblea del Pueblo. Espera, Yagaeche. Podemos adelantar realizando una solicitud de información sobre el dictamen del cambio de uso de suelo a nuestras autoridades municipales a través de la Plataforma Nacional de Transparencia entrando a Internet. En plataformadetransparencia.org.mx. Por supuesto, Shunashi. Vamos a un ciber.